Buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía. Vertientes despide el presente año con la entrega de más de 6 millones de litros de leche a la industria, donde sobresale el colectivo de la Cooperativa de Créditos y Servicios Batalla de las Guásimas, segunda más destacada de la provincia en la obtención del lácteo. Mientras que se cumplieron 15 indicadores productivos en el sector de la agricultura, las mayores incidencias estuvieron representadas en la producción arrocera y azucarera, con el incumplimiento de los planes asignados, explica Edilberto Quesada Pedroso, primer secretario del partido en el municipio. Ya al cierre del año, principalmente en el tema de las producciones físicas y las principales producciones que generan producción mercantil y valor agregado, la producción, en primer lugar, producción cañero azucarera es el puntal nuestro, y el segundo renglón que tiene nuestro municipio en la economía es la producción arrocera, un elemento a señalar y como componente de, por decirlo, de los incumplimientos han estado también en función de la situación climatológica. En las evaluaciones que hemos hecho con la dirección y su consejo de dirección, se han adoptado medidas y se han venido haciendo varias acciones en función del arroz que nos quedaba en el campo, más de 3.000 toneladas al cierre del año, está en proceso y que hoy se está tirando para los secaderos y cerrar el año a partir del reajuste que de igual manera tuvo el plan de producción para que puedan cerrar, no con resultados satisfactorios, pero por lo menos del propio reajuste cumplir con lo que se había planificado. Por su parte, las indisciplinas sociales se unen a problemas que inciden en la recogida de desechos sólidos en detrimento de la higiene comunal, marcada por la creación de microvertederos donde proliferan vectores, aunque este año la situación epidemiológica fue más favorable. A través de los médicos de la familia, en el periodo se consolidó la atención primaria de salud y al adulto mayor, y mejoran los indicadores del programa materno-infantil, precisa su asesora en el municipio, la licenciada Eneida Cobo Rodríguez. Tenemos un total de nacimientos de 624 para una tasa de 3.2, con 2 fallecidos. O sea, estamos exhibiendo una tasa de 3.2 cumpliendo con los objetivos del programa que pide 4 o menor de 4. Con respecto al igual periodo del año anterior, tenemos 630 nacimientos con 3 fallecidos para una tasa de 4.7. En cuanto al bajo peso al nacer, tenemos 17 bajo peso para un índice de 2.7 y el año pasado 26 bajo peso para un índice de 4.1. O sea, este año hemos mejorado significativamente. No hemos tenido muerte materna ni directa ni indirecta. Sí tuvimos una muerte escolar. Con respecto al año anterior, tuvimos 3. Hemos mejorado en cuanto a todos los aspectos que se miden en el programa. La consolidación de distintas disciplinas deportivas devino premisa para directivos y especialistas de deportes, con resultados en la etapa que avalaron a Vertientes como sede del acto provincial por el Día de la Cultura Física y la Recreación, explica el licenciado Luis Camacho Escudero, director provincial del ramo. En la propia gimnasia de la cultura física, en programas como el Cubaila, en las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen buenos resultados en la parte del sistema competitivo. O sea, las competencias, la participación en eventos provinciales. El tercer municipio que aporta a los centros de alto rendimiento, a la EIDI, fue uno de los municipios que más aportó a los resultados de los Juegos Escolares, que tuvimos cuarto lugar a nivel nacional. El municipio Vertiente tuvo 17 medallas, la mayoría de oro. Es un municipio también que aporta atletas a competencias nacionales de primera categoría. El primer día de septiembre, las 59 escuelas de las distintas enseñanzas y sus trabajadores iniciaron el curso escolar 2015-2016 con la premisa de mejorar la calidad del proceso docente educativo y fortalecer valores, dando continuidad a las adecuaciones implementadas en el periodo precedente. A la fuerza docente calificada se incorporó una treintena de jóvenes recién egresados de la Escuela Pedagógica Nicolás Guillén Batista, además de especialistas contratados por horas de clases y los convenios con entidades u organismos para suplir el déficit de educadores frente a los 7.860 estudiantes del municipio. Entre las perspectivas fundamentales para el nuevo año sobresale el seguimiento en las labores de reparación de la Unidad Empresarial de Base Central Panamá, ingenio que aspira a moler nuevamente en el 2017, con la puesta en marcha del Ingenio Panamá, sumado al Batalla de las Guásimas, Vertiente se convertirá en el municipio más productor de azúcar del país, expectativa que depende de la exigencia y control en las tareas de ejecución, así como en el compromiso de los trabajadores para cumplir con este viejo anhelo de los pobladores al medio sur agramontino. Yuricey Echavarría González para este espacio.